con él, la vi re mal. Estaba cerca a la pista bailando y él ni la miraba, ni la besaba. Y yo acá tengo guardada la gana de todo lo que le haría. Tan solo imagínate. Imagínate que soy yo, el que te besa, el que te hace el amor, el que acompaña al compás de tu cadera y pa' dormir a vos te presta la remera. Imagínate que soy yo, el que te besa, el que te hace el amor, el que acompaña al compás de tus caderas, pa' dormir a vos te presta la remera. Se nota que no está a tu altura, uf, qué cintura, miren qué bombón, le falta la envoltura, no me mire así. Imagínate que sería de mí si estuviera ahí dándote la vueltita mientras una cumbia me meneas. Si a vos te pasan cosas cuando a los ojos me miras, yo sé que no estuvimos, pero encima mío vas a estar. Que no me lo dijiste, pero igual te lo imaginas. Imagínate que soy yo, el que te besa, el que te hace el amor, el que acompaña al compás de tus caderas y pa' dormir a vos te presta la remera. Imagínate que soy yo, el que te besa, el que te hace el amor, el que acompaña al compás de tus caderas y pa' dormir a vos te presta la remera. Me encantaría salir de la mano con vos esta noche y que no vea. Soy tranquilo, pero doy pelea. Si se comenta hasta en España que hace tiempo estás con un gil. Cuando estás en la cama tenés que fingir. Podés callarlo, pero no mentir. Mi amor, ¿qué haces ahí? Imagínate que soy yo, el que te besa, el que te hace el amor.